chofer, falta mucho para la estación Rock and Rouge. Bájate acá, piba. Muchas gracias, maestro. 40 años de rock nacional no se hicieron solos. Estación Rock and Rouge, la estación de las bandas anders. Escucha rock en Radio Nacional y eso implica que Valentina Concetti está con nosotros con sus bandas under. ¿Cómo andas, Valentina? Alucinante, barbas, muy contenta porque hoy tenemos una banda en vivo desde la Feria del Libro y además una banda que se merece estar acá, que se llama Desconcertado. ¿Cómo le va, chicos? Bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo andan? No están nada desconcertados, están muy organizados, llegaron tempranito y hay un montón de gente del otro lado que va a disfrutar de lo que ellos hagan aquí en el estudio de Radio Nacional. Gracias por venir, chicos. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Escúchame, mira el recibimiento que les hacemos, pará. Es el pajarito rockero. No se preocupen, siempre es así, digamos, si no es algo especial para ustedes. Tenemos el duende ahí también y Valentina siempre recibe con estas características a la gente. A ver, desconcertado, estuviste haciendo una investigación, Valentina, ¿no? Sí, yo para ver qué onda con la palabra desconcertado, estuve buscando en el diccionario y encontré 4 o 5 definiciones. Se las digo rápido y ustedes me cuentan con cuál se identifican más, ¿dale? Dale. Bueno, primero, provocar que alguien no sepa cómo reaccionar. Segundo, pasar a estar confundido o sin poder pensar ni decir algo. Escuchen, ¿eh? Nos está matando los pibes. Tercero, sorprender, suspender el ánimo. Cuatro, hacer y decir las cosas sin la serenidad y el miramiento que corresponde. Y 5, quedó mudo. Lo desconcertaron sus palabras. Y me pensé lo que pasó con lo que dijiste, ¿eh? Porque quedaron todos mudos. ¿Con cuál se identifican de estas? Yo particularmente me identifico con la primera y con la tercera, porque a mí particularmente las canciones me gusta que las letras impacten a la gente y que las canciones, las melodías, sorprendan también, que les llegue, que les signifique algo. A mí particularmente me gusta eso. ¿Los chicos? Yo creo que quedé desconcertado con las palabras. Ha quedado desconcertado. Sí. Espero no tanto como para que no puedan tocar en vivo, digamos. No, tanto no. Y a ver, ¿cómo arman las letras? ¿Cómo laburan el tema de las letras? ¿Las arman ustedes? ¿Son covers? No, en realidad las hacemos individualmente. Matías, el bajista, hizo la mayoría de las letras. Sé que le gusta mucho escribir. Gonzalo hizo una letra y yo hice 2. Y bueno, con eso llegamos a armar canciones para el CD. Sí, estaría bueno que se presenten, porque por ahí los que no los escuchan, sí. A ver. Yo soy Maximiliano, soy el cantante, tecladista y guitarrista. ¿Se puede saber la edad? Sí, 15 años. 15 años, a ver. Bien. Acá Matías, el bajista, 16 años. ¿Qué más? Yo, Mario Aguirre, de 16 años, somos todos de esa edad más o menos. Baterista. Gonzalo Ramos, guitarrista, también 16 años. Muy bien, escuche, yo me enteré que ustedes se fueron de gira, la primer gira que hicieron este año fue a Reta. Con 16 años hicieron giras, son increíbles los chicos. Se fueron a Reta, ¿es verdad esto? ¿Alguna anécdota rápida que nos van a contar? Sí, es verdad. No, como toda gira no pasó de todo. Todo lo que nos tenía que pasar no pasó, y más sí, también. Pudieron tocar por lo menos. Sí, pero fue complicado, las lluvias, todo. Lluvia, y es más, el viaje a Reta hizo que este no fuera un debut en una radio. Sino que también estuvimos en una radio ahí de Reta. Mirá qué bien. Fue completito, digamos. Muy bien. Cortito, pero... ¿Podemos escuchar alguna cosita acá en vivo? Porque los chicos vinieron preparados con todo para tocar aquí en el estudio de Radio Nacional. ¿Qué podríamos escuchar como primer tema? Podemos escuchar Ciudad de Plástico. Dale, a ver. Bueno, dale. Encerrarte y así asegurarte tras rejas impactantes, protegerte y cuidarte. Tus hijos crecerán con una sola verdad, ni se acercarán. Locura. Increíble, los desconcertados. Gracias. Aquí, la banda Desconcertados en el aire de Nacional. Muchas gracias, chicos, impresionante el tema. Aparte, suenan en vivo, están desenchufados todos. Pobre, hasta el vocalista tuvo sin auriculares. Ahora podés tener retorno para poder escucharte en el próximo tema. La gente, si quiere saber algo sobre ustedes, puede contactarse a través de un MySpace, Facebook, de alguna forma. Sí, tenemos el Facebook, que es Desconcertados, lo van a encontrar. Pues está el blog, que es desconcertadosband.blogspot.com. Después tenemos el MySpace, que es, bueno, www.myspace.com/desconcertadosband también. Perfecto, escúchame, yo estuve viendo ahí un poquito su página o su blog y decía que para ustedes es muy importante, que les sirve de motor esta frase, perseguir sus sueños, uno que se les aparezca al soñar. ¿Por qué creen que es importante perseguir sueños? Y porque digamos que si no tenés un sueño, una meta, algún objetivo, como que tu vida puede llegar a ser nula. Entonces, si vos te planteás algún objetivo, tenés algo por qué luchar, en teoría, ¿no? Y el ejemplo nuestro es, lo único que nos interesa es tocar, divertirnos, pasarla bien, y es un sueño, la mayoría tocamos desde hace mucho tiempo y nunca tuvimos banda. Y es la primera vez, y es un sueño, no hay que llegar a nada para claro, cumplir esto, digamos. Y también por ahí llamarle sueño en vez de objetivo. Por ahí, para mí, lo que uno sueña es lo que uno más quiere, lo que uno busca, digamos. Bueno, está bueno eso, ¿eh? Es lindo motor el sueño. Escúchame, y ustedes grabaron su último disco, su primer disco, ¿ya lo tienen? ¿Cómo es esa historia? ¿Lo terminaron de grabar? Está en proceso todavía. Últimamente grabamos las voces, batería y bajo, nos falta masterizarlo, pero venimos bien y queriendo, con un último show el 28 de mayo, todo sirve para el disco. ¿Y cómo se juntaron? Me gustaría saber, porque todos tienen la misma edad. Hicieron una cara de preocupación cuando preguntaste eso. ¿Cómo así se que no juntaron, sé si es una historia muy secreta? Es una historia larga, porque todos venimos de la primaria, la mayoría de nos conocemos a los 5 años. Entonces, es como una historia muy larga, muy larga. Nosotros tres, Gonzalo, el guitarrista, Maxi y yo, fuimos a la misma primaria y después estuvimos con dos bateros antes y bueno, funcionó hasta que un día, buscando batero, justo de casualidad estamos los tres en una plaza y aparece Mario, que lo conocían Gonzalo y Maxi, y bueno, ahí dijeron, él toca la batería, y de ahí más se formó. Sinceramente, yo lo conocía, no sabía que tocaba la batería, me enteré en ese mismo instante. Me dijo, hace 8 años toco la batería. Muchachos, nos vamos con un tema más de ustedes. Dale. Así, ¿qué tienen preparado ahora? Tenemos preparado Fronteras, Desconcertados. Un tema que escribió acá Gonzalo con el hermano que está afuera, Cristian. Buenísimo. Entonces, la gente de Desconcertados, en el aire de Radio Nacional, vamos a escuchar un temita más de ellos. Thank you. ¡Increíble! Maravilloso, muchachos. Gracias por la visita. Abierto el estudio de Radio Nacional para ustedes. La verdad, un placer enorme. Y gracias, Valentina, por traernos chicos que están haciendo cosas que valen la pena escuchar. La verdad que es un placer. Todos los chicos que tengan sus bandas, que nos quieran mandar material, ¿dónde lo pueden hacer? Gustavo, que a vos te sale bárbaro. Muy buena, @radionacional.gov.ar para mandarle material a Valentina Concetti y poder participar del aire de Radio Nacional. Así que, chicos, muchísima suerte, lo mejor para lo que siga de aquí. Una cosita, perdón, te corto porque quiero que digan cuándo tocan los chicos. Claro. Por favor. 28 de mayo. Acérquense. 28 de mayo en Rivadavia y José Martí. Dionisio se llama. ¿A qué hora, che? A las 7:30. Muy bien, perfecto. A ver. Muchas gracias a ustedes por darnos el espacio y podernos expresarnos. Exactamente, por favor. El placer fue todo. Por favor, y siempre está lindo escuchar gente que tiene sueños y que lucha por ellos. Así que gracias por estar en el estudio de Radio Nacional. Muy bien, vamos a los resultados. Ciudades.